niños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimadas y estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, de la lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos en este mediodía, arrancando la semana. Y tratando de, bueno, seguir con el hilo de razonamiento y de intercambio que teníamos ayer en la audición dominical, ¿no? Y mirando las noticias, ahora buscando información para bueno, proponernos esta audición, valoramos más aún lo que es la declaración y la posición sostenida por la Unidad Popular, todos los partidos integrantes, más los compañeros del Partido de los Trabajadores y del Frente de Trabajadores en Lucha. Porque obviamente que esta declaración no la vi en los informativos de la televisión, no está en los medios más grandes de comunicación. Por eso ayer hablábamos de la importancia de la necesidad de difundir nosotros, de hacer llegar a nosotros esta declaración que define una posición política a todos los lugares que podamos, en el interior, a los medios de comunicación de cada departamento, a, lo decía Gonzalo ayer, bueno, a las agrupaciones sindicales, estudiantiles, que se conozca una posición de confrontación con la propuesta del gobierno, del llamado diálogo social que va. Pero lo del diálogo social es la expresión concreta en el ámbito de la seguridad social, de la pobreza, de la niñez, en fin, de una política que abarca toda la acción política del gobierno. No hay en este país, en lo que es el plano institucional a nivel parlamentario, no hay una oposición en serio a las políticas de fondo. O fíjate que van a interpelar al ministro de Ganadería, de Cultura y Pesca, a Frati, por la compra de un campo, que capaz que es un disparate, no hemos estudiado ese tema, pero la misma interpelación que surge de un legislador del Partido Nacional tiene contradicciones dentro del Partido Nacional. No tiene ni que hablar dentro de la coalición, lo que era la coalición republicana. Porque no hay una. O sea, se critica, se cuestionan cuestiones casi anecdóticas o secundarias de lo que tiene que ver con un modelo económico de sociedad, de país, en el que sí, en el fondo, están todos de acuerdo. Escuchábamos declaraciones del actual presidente del Congreso Intendente, referente del Partido Nacional de Paysandú, fue diputado, legislador, y la verdad, expresaba con claridad la actual situación política de los partidos que están en el Parlamento. Dice, tenemos que ponernos de acuerdo, los problemas son los que son, y como no hay diferencia en el modo de resolver los problemas, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Lo que yo decía el otro día, el presidente Orsi nos somete a un temporal de diálogo, un diálogo para cada cosa. Y se estiran los temas en el tiempo y seguís dialogando. Para ir concretamente, el presidente del Congreso de Intendente le pregunta, bueno, ¿qué opina del impuesto? ¿Vendrá el 1% para el 1% más rico? Y dice, yo creo en la palabra del presidente. Y dijo que no iba a haber impuesto y no va a haber. Es brutal. Esa es la realidad política en la que vivimos y tenemos que desarrollar nuestra actividad política, que confirma, porque a veces podemos parecer pesados, pero es que es una idea que cuesta que entre o que haga carne en las masas, digamos, ¿no? Cuando nosotros decimos, acá hay una alternancia en el gobierno de coaliciones que sostienen el mismo modelo, Y te dicen, no, pues estás loco, ¿cómo va a decir eso? Porque mirá, que no sé qué, y te van con la historia. Pero hay que ir a los hechos, porque en la medida que no se comprenda, por parte importante de los trabajadores, del pueblo, que acá lo que tenemos que es recuperar el espacio y la alternativa de la izquierda, esto puede ser eterno, y no lo va a ser, porque los procesos pueden tardar los pueblos en asumir la conciencia, pero más temprano que tarde esa maduración se da. Y nos toca a nosotros, por tanto, levantar, insistir, denunciar, descubrir la verdadera esencia de esta política a la que nos están sometiendo. Decía lo de las declaraciones del presidente del Congreso Intendente, pero podíamos ir al intendente de Florida o podríamos ir a dirigentes políticos, algunos que simplemente gritan y patalean, pero por cuestiones que no van, nunca van a cuestionar, por ejemplo, oh, lo ha dicho Da Silva, Sebastián Da Silva, yo no discrepo con O'Donnell. Y no va a discrepar con O'Donnell ahora leyendo el Semanario de la Juventud, que ayer nos olvidamos de propagandearlo, no dio el tiempo. Una nota donde dice, y nos siguen llegando de afuera, se integra un nuevo, se suma un nuevo integrante al equipo económico, sustituyendo a una persona que cumplió su ciclo, y el currículum es impresionante. Es como el de Tolosa, es como el de O'Donnell, profesor en la Universidad de Estados Unidos, también acá en la UDELAR, y pasó por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario. El equipo es homogéneo, es un equipo de cuadros, ¿no? Que tienen una misión muy clara y están jugados un compromiso muy fuerte en consolidar este modelo. Por eso no les pueden hablar ni siquiera del 1%, del 1% más rico como un impuesto. No, no, ni hablar. La política tributaria hay que manejarla en conjunto, papá, todo el verso ese, un lengue-lengue, que a lo que va dice, no me toqué, no, nosotros no nos vamos a meter con el gran capital, con las multinacionales, no me toqué la zona franca, porque este es el único modelo en el que creen. Entonces, planteado esto, la pregunta histórica viene, ¿y el qué hacer? Bueno, es lo que estamos planteando día a día y en lo que estamos empeñados a lo largo de la historia o de nuestra historia. No hay solución para los problemas de nuestro pueblo en el marco de este modelo. Tal vez una de las cosas que nos golpea más es la violencia brutal que hay en la sociedad, en donde las descompensaciones que provoca este modelo, la miseria, la falta de oportunidades, la marginalidad, la prevalencia de negocios que son catalogados de ilícitos, ¿no? En su concreción a nivel de la sociedad, pero son tremendamente ilícitos a la hora de lavar el dinero del narcotráfico. Ayer cayeron 2 toneladas ahí en Punta Espinillo. Este país es un colador, pero es parte del negocio, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, ¿querés combatir el narcotráfico? Ah, bueno, pégale a los bancos, ¿no? Acá sigue primando el secreto bancario. Pero entonces, no hay soluciones para los problemas de esta sociedad. El problema de la vivienda, que se está hablando ahora con bastante insistencia. En el marco de esta política que se viene sosteniendo, no va a haber respuesta ni solución al problema de la vivienda. Siguen faltando más de, ahora son como 80.000 viviendas en un país que además no crece en términos demográficos. Ahora, si no vamos a las raíces de lo que planteamos comunidad popular, el Estado tiene que destinar recursos y que hay de dónde sacarlos, ¿no? Cuando la resignación fiscal, la resignación fiscal que es lo que le regalamos a las multinacionales y al sistema financiero llega a 7 puntos del PBI, muchachos, si habrá recursos, si habrá de dónde sacar recursos para resolver el tema de la vivienda, para darle recursos a la educación, ¿no? Este otro día decía el rector de la universidad, hay docentes que están ganando 20 mil pesos por mes en la universidad, son 20 mil pesistas. se van a ver beneficiados con el brutal ajuste salarial que propone el gobierno, que ya lo rechazó COFE. Entonces, si no vamos a soluciones que quiebren con este modelo, no va a haber respuestas para los problemas de nuestra gente. Y estas son las banderas que tenemos que levantar nosotros. Cada día con más convicción, con más fuerza, porque este es el camino. Y el camino es también, lo decíamos ayer y vamos a reiterarlo, porque en esta etapa, para quienes sentimos la necesidad de transformar la sociedad, para los que estamos convencidos que no hay camino posible para nuestro pueblo si no hay una transformación profunda y radical de la sociedad, bueno, esto implica dar la batalla política. Y tiene que ver, obviamente, con la ideología, con el programa, con la propuesta programática, pero eso solo tiene un camino de efectivizarse, que es a través de la lucha concreta y para la lucha precisada, organización. Y hoy todo nos lleva a desorganizarnos, todo nos lleva a encerrarnos nosotros mismos. Los problemas económicos, la vorágine de la vida, correr de un lado para otro y después te resuelve todo la internet. O vas al celular y des la noticia, mandás tres WhatsApp. Ahora, sin organización concreta, ¿cómo vamos a pelear cuando venga el presupuesto? ¿Cómo peleamos contra el proyecto Netuno? Organizándonos, movilizándonos, con marchas, con asambleas, presionando, metiendo gente en la calle. Bueno, ahí tenés un ejemplo concreto y reciente. ¿Cómo vamos a dar la batalla en el presupuesto para tener más recursos para la educación, para la salud? Solamente si hay capacidad de organización y de movilización, no solo de los sindicatos involucrados en el tema. Esto tiene que ver, el presupuesto tiene que ver con qué modelo de país vas a sustentar en este tiempo. Y ya sabemos cuál va a sustentar el gobierno. Nuestra pelea va a ser para transformar eso, por lo menos para ganar espacios que respondan y que den respuesta a los intereses de la gente. En ese camino de organización, nosotros creemos en la construcción orgánica y en el trabajo barrio a barrio, mano a mano con la gente. Para nosotros es muy importante fortalecer también los medios de comunicación. Aquellos que llevan un mensaje, una propuesta, de acuerdo a las convicciones que tenemos. El Semanario de la Juventud para nosotros es una herramienta fundamental. Y estamos en un esfuerzo por potenciarlo, por fortalecerlo. Y de las resoluciones del Plenario Nacional del 26 de marzo, que transcurrió el mes pasado, una de las cuestiones propuestas fue el trabajar en la difusión y la venta, incrementar la venta del semanario. Bueno, para el fin de semana del 6 y el 7 de septiembre, nos estamos proponiendo una gran jornada. Esto arrancó con la departamental de Montevideo, pero hoy ya se está sumando a nivel nacional, una gran jornada en esos dos días de difusión y de venta del Semanario de la Juventud. Así que los estamos convocando, compañeras y compañeros, a sumarse a este esfuerzo militante. Y como se nos va yendo el tiempo, recordarle a los compañeros de la departamental de Montevideo que la reunión de la departamental de Montevideo el 26 de marzo quedó para el martes 12 de agosto, ¿no? No mañana, sino el otro martes. Y ahí es bien, bien importante la participación de los compañeros de todas las agrupaciones, porque allí, justamente en esta reunión, se van a estar definiendo y ajustando el plan de trabajo y la jornada esta del 6 y 7 de septiembre de difusión y de venta del semanario La Juventud. Parecen cosas pequeñas, secundarias, son parte central y fundamental de esta lucha que nos estamos proponiendo. Nos vamos quedando por acá y ustedes se reunirán mañana a 12:15, como siempre en la 36, con la audición del Movimiento 26 de marzo.